¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! ¡Viva la lucha del pueblo palestino! Para construir un socialismo próspero y sostenible. Vamos a comenzar este programa de esta semana contándoles que estuvimos recientemente en Montevideo, en Uruguay, para entrevistar a un gran luchador, a Jorge Tambero Zabalza. Él fue miembro de la dirección del Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros. Es un hombre muy crítico con respecto a la involución que han sufrido algunos de sus ex compañeros, algunos de ellos como Pepe Mujica y Fernández Huidobro, que han pasado o están en el gobierno actual de Tabaré Vázquez. Y el caso es que Zabalza acaba de lanzar un libro que nos parece fundamental para dar cuenta de lo que fue la experiencia tupamara. Precisamente se llama así, La experiencia tupamara, preparando nuevas insurgencias. Allí analiza todo lo que significó este movimiento de liberación nacional, que rompió incluso la frontera del Uruguay, de Uruguay hacia el mundo. Muchos movimientos de liberación en los años 70 estudiaron ese proceso y se adhirieron a esa lucha de los tupamaros. Y Zabalza no se queda solamente en la historia, sino que utiliza esa historia para dar cuenta de este presente difícil que vive el pueblo uruguayo y también el pueblo latinoamericano, y habla de la necesidad de seguir pensando en clave revolucionaria y también en la idea de aportar a las nuevas generaciones para estas insurgencias que seguramente se están por producir en distintos países y que tendrán la impronta de lo que fue la experiencia de los tupamaros también en su manual para de alguna manera desarrollar las cosas interesantes y las cosas que no hay que hacer cuando se habla de un pensamiento revolucionario. Vamos a dejarlos entonces con esta entrevista que hicimos en Montevideo con Jorge Tambero Zabalza, y también recomendarles que apenas puedan consigan o este libro o lo lean de los compañeros que ya lo han adquirido. Se ha agotado la primera edición, pero está a punto de aparecer la segunda. Nos parece un libro fundamental para el pensamiento revolucionario de Uruguay y de América Latina. Tambero, acabas de sacar un libro que conmociona, por lo menos en la militancia en América Latina, y la pregunta es, ¿qué has querido contar que no se haya contado sobre toda la experiencia tupamara? ¿Qué fue lo que más te llevó a incidir en la preparación de este libro? Vos que ya habías hecho otros materiales sobre esta experiencia. Bueno, en realidad, Carlos, el libro surge porque al pasado se lo interpreta de distinta manera de acuerdo a lo que uno hace hoy en día. Y por supuesto, hay una banalización de la historia revolucionaria por parte de aquellos que hoy se integraron al sistema y que están en el gobierno, ¿no? Fernández Huidobro, Eduardo Bonomi, José Mujica, todo ese grupúsculo de gente que se pasó para de vereda, se está caminando por la vereda enfrente. Y nosotros lo que quisimos es un libro, no que contara historias y cuentos, episodios, anécdotas, sino un análisis de las causas de la derrota, ¿no? O sea, todo lo que pensamos durante los años de Cana, que hoy en día sintetizarlo de una manera, resumirlo, y por eso ha despertado un acuerdo bastante grande entre, por lo menos entre aquellos que integraron el Movimiento de Liberación Nacional en el pasado. El análisis de que no fue una cuestión episódica lo que nos ocurrió, no fueron

Entonces, yo no sé si después de la ola de dictadura vino, porque la gente lo necesitaba también, vino un sentimiento generalizado de exaltación de la democracia burguesa y del ejercicio de las libertades y de los derechos populares hasta donde te permitían, no más allá de eso. Te permiten los consejos de salario, concebido como un instrumento de contener al trabajador, no concebido como un instrumento de redistribución y de justicia social, sino como un instrumento de contención. Y el movimiento sindical en el Uruguay se presta a ser parte de esa contención. A propósito de ese tema, ya que estamos en el tema de las armas, te quería preguntar, ¿cómo ves procesos, por ejemplo, como el de Colombia, donde de alguna manera se está avanzando en negociaciones de paz, que también generan cierta incertidumbre cómo se van a aplicar esos acuerdos de paz de La Habana en el territorio? Digamos, pero ahí hay una clara decisión de parar la lucha armada, está claro. Bueno, hay una paradoja en el proceso colombiano. Por un lado, la FARC y el gobierno colombiano han demostrado una clara voluntad de terminar con la lucha armada. Por el otro lado, las políticas que se están instrumentando desde arriba, en particular en el campo, en particular con la llamada la política de guerra al narcotráfico, pero que es de guerra al campesino que planta la planta de coca. La privatización de la compañía eléctrica de Colombia, de Sergen, las políticas educativas que se instrumentan desde el gobierno, están creando, por otro lado, un ambiente que queriendo la paz no es de insurgencia también. ¿Sí? Mientras que hay un acuerdo entre los dos contendientes, a nivel de la sociedad se están reproduciendo las condiciones que hicieron necesaria esa confrontación armada, que en algún momento llevaron a la confrontación armada. Yo realmente no sé en qué podrá terminar ese proceso, pero no es la primera vez en Colombia que se hace la paz entre una organización armada, está el recuerdo y el gobierno, ¿no? Tenemos el recuerdo del M19, ¿no? Cuando terminaron todos muertos después, al haberse integrado a la lucha política. En Colombia, ¿qué pasará con los paramilitares después de la paz? ¿Qué pasará en Colombia con el narcoestado? ¿Se volverá una especie de México? Entonces, ¿cuál será el destino de las fuerzas de izquierda en Colombia? En México ya sabemos cuál ha sido. Pero que venga, que haya una paz decretada entre un gobierno y una organización guerrillera no quiere decir que haya una paz social. Y no quiere decir que deje de haber desaparecidos, que deje de haber represión policial, que deje de haber paramilitares y parapoliciales ligados al narcotráfico, como ocurre en México. Es decir, la pregunta será, ¿va Colombia a ser un Estado como el mexicano?